27 de octubre de 2014. Ejercicio hasta en la memoria. ¿Cómo estimular la memoria? En ocasiones tendemos a olvidar pequeños detalles, confundir dónde se ha dejado el coche estacionado o si vence algún pago, alguna cita u otras situaciones que se nos van de la cabeza. Para ser memoriosos, a pesar del tiempo, es necesario tener una memoria activa, pero también hacer ejercicio físico. Estas 10 recomendaciones prometen mantener un cerebro activo hasta en la vejez. 1. Practicar lo que se aprende. Este proceso activo no solo funciona para evaluar lo aprendido, sino también para seguir aprendiendo, ya que por medio de él se pueden descubrir otros aspectos de la misma materia al hacer relaciones mentales. 2. Preguntarnos sobre lo aprendido. De esta manera se genera memoria a largo plazo y funciona mucho mejor al escribir y redactar las respuestas de forma oral. 3. Determinar la mejor hora del día para aprender. Para conocer nuestros ciclos circadianos, hay que poner atención a qué hora del día uno se siente más despierto y con mayor capacidad de atención y actividad. 4. Estimular la memoria de trabajo. Esta se desarrolla en la corteza prefrontal, sede de las funciones ejecutivas. Nos permiten integrar percepciones instantáneas y combinarlas con recuerdos adquiridos para resolver problemas nuevos con independencia. 5. Leer. Es la actividad intelectual que mayor potencia tiene sobre las capacidades mentales. El libro es un gimnasio en el que se pueden desarrollar procesos mentales como la percepción, la memoria y el razonamiento. Como en un gimnasio real, nunca hay que dejar de leer. Desde la infancia hasta la vejez hay que practicar este deporte. 6. Hacer actividades físicas. El ejercicio físico también ayuda al cerebro y a las neuronas a liberar sustancias neurotróficas que incrementan la plasticidad sináptica. 7. Estimular la memoria emocional. Se debe relacionar lo aprendido con un estímulo emocional para facilitar el aprendizaje, es decir, asociarlo a lo que se quiere recordar. 8. Generar dinamismo intelectual a lo largo de la vida. Sirve para aumentar la memoria de la vejez y se ve potenciada con la lectura, escritura, práctica del ajedrez, yoga, entre otras, y la participación en cualquier actividad, incluyendo la física, que estimule al cerebro. 9. Aprender otra lengua. No importa la edad, aprender idiomas ayuda a tener mayor capacidad de cognición ejecutiva, es decir, de ejecución mental, y se protege contra la neurodegeneración en la vejez. 10. Exponerse a una pizca de estrés. Las situaciones estresantes activan el sistema nervioso y endocrino. Hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y los glucocorticoides liberan en la sangre de las personas en situaciones emocionales o de estrés moderado, pueden contribuir también a la facilitación tanto de la memoria implícitas como explícitas, pero ojo, no hay que caer en el estrés crónico. También se recomienda llevar una dieta balanceada, rica en verdura cruda o cocida al vapor, en especial espinacas, los arándanos, salmón y proteínas adecuadas con productos derivados de la soya. Además, es recomendable incluir a la vitamina E y al extracto de ginkgo biloba. Como ya vimos, memoria, salud y ejercicio van de la mano. Así que si deseas tener una vejez plena, es momento de comenzar a trabajar en el mantenimiento y buen funcionamiento de nuestro cerebro y memoria para el resto de la vida.